Estamos en comunicación con el técnico de Deportivo 25 de Mayo, que próximamente comenzará una nueva edición, una nueva participación en el torneo Federal B. Estamos hablando con Jorge Lencina. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenos días a la audiencia. Jorge, contanos un poco cómo está la actualidad del equipo, cuándo han comenzado a entrenar, cómo se preparan, qué refuerzos han llegado a 25 de Mayo. Sí, estamos bien, estamos trabajando bien, ya entramos en la semana por ahí de hacer fútbol. Hemos hecho 2 semanas de pretemporada acá en el pueblo, así que estamos bastante bien, nos estamos preparando de la mejor manera para afrontar este torneo que va a ser duro y bueno, hemos incorporado algunos refuerzos que en los lugares clave donde nos estaba haciendo falta y bueno, muy conforme y ya este fin de semana arrancamos con los amistosos para ir viendo y dándole forma al equipo, ¿no? ¿Se te ha hecho difícil conseguir los refuerzos? Digo, porque la época en donde uno empieza a armar el equipo, en la cabeza tenés, bueno, me gustaría un delantero con estas características o con estas otras, pero a la hora de ir a contratarlo, de buscarlo, de hablar con él, muchas veces surgen diferencias. ¿Se te ha complicado la época, en esta época, de concretar los refuerzos? Y sí, a ver, acá para por ahí traer los refuerzos siempre cuesta. Primero por el tema económico y segundo por el lugar de donde nosotros estamos. Siempre traer un refuerzo cuesta más que le puede costar a los otros clubes, ya venir a jugar en una cancha de tierra, por ahí no en las buenas condiciones, se hace mucho más difícil. El presupuesto también es un presupuesto bajo, un presupuesto muy muy acotado, así que pero bueno, tratando de esas cosas, tratar de reemplazarla por otras cosas, como el entrenamiento, tratar de que los chicos que vengan y los chicos que están acá que traten de ser lo más profesional que se pueda, ¿no? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Clasificar? ¿Mantener la categoría? ¿Por dónde sí irán? Sí, uno primero, a ver, uno trabaja para tratar de ser protagonista, pero sabemos la realidad nuestra que primero es mantener la categoría y bueno, después con el correr de los partidos, con el correr del tiempo, veremos si estamos para más o no. Un torneo duro, nosotros nos toca enfrentarnos con los equipos del sur que tienen otro presupuesto, se manejan de otra manera y es un poco más complicado, pero bueno, yo le tengo una fe enorme al equipo, al plantel, más que nada. Tenemos un plantel joven y estamos preparados físicamente de la mejor manera y futbolísticamente en estas 2 semanitas o 3 que nos queda, nos vamos a ir poniendo a punto, ¿no? El 25 de mayo no jugó el torneo Federal B de transición, este torneo que se jugó a principio de año. ¿Crees que le va a ser positivo o negativo no haber jugado? Digo, positivo pensando en el descanso que han tenido, como para pensar. Por ahí positivo en la parte de los gastos y eso, pero lo ideal hubiese sido jugarlo porque uno no pierde el ritmo de esta competencia, de que es un torneo caro, pero si uno lo ve por la parte deportiva, hubiese sido ideal jugarlo y llegar a este torneo con más ritmo de competencia y que los jugadores por ahí no tengan este parate que se ha tenido en otro torneo. La liga es una liga competitiva, pero no es igual, ¿no? Te voy a sacar un poco de la actualidad. ¿Vos en San Martín de San Juan, cuando jugaste, tuviste como técnico a Zielinski? Sí, lo tuve el ruso, él fue el que me llevó a San Martín de San Juan. Bueno, después lo tuve también a Zuccarelli, lo tuve, un técnico de ahí, de San Martín de San Juan, pero con el ruso me he llevado los mejores de momentos que pasó. En lo futbolístico es un técnico simple, pero muy llegador al jugador, ¿no? Sí, te pregunto porque un ex compañero tuyo, Franco Bisterfield, que es pampeano, que vive allí en Viedma, compañero tuyo en Sol de Mayo, me dijo, preguntale al Pulpo por Zielinski porque es un fenómeno. Habla maravillas de Zielinski y se dice que a Belgrano de Córdoba seguramente lo ordenó Zielinski. Sí, sí, la verdad, primero como persona es para sacarse el sombrero, ¿no? Como persona es una persona simple, pero muy buena persona, y seguramente él fue el que ordenó a Belgrano, él y su ayudante de campo, Rubén Flota también, muy laburadores, persona muy seria y como te digo, de un corazón muy muy grande, y espero que le siga yendo bien. Yo tengo muy buena relación con él, cada tanto nos ponemos en contacto, pero bueno, espero que siga como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Me imagino que algunas cosas habrás incorporado de todos los técnicos que has tenido. ¿Quiénes son, digamos, cuál es el estilo que más te gusta, teniendo en cuenta, al ser técnico, cómo juegue tu equipo? ¿Cómo querés que juegue? Ay, a ver, uno escucha por ahí un montón de análisis o cómo le gustaría que juegue el equipo de cada uno. A uno le gustaría que el equipo juegue bien, que juegue simple, pero también hay que estar en los jugadores que uno elija, ¿no? Y después el sistema creo yo que se arma solo dentro de la cancha. A mí me gusta trabajar mucho en lo que es la parte táctica, me gusta trabajar mucho en la parte defensiva más que nada. Después en la parte ofensiva, salvo algunos trabajos que se puede hacer, algunos movimientos, algunos retrocesos de algunos delanteros, yo creo que hay que darle libertad al jugador. De mitad de cancha para arriba, yo creo que el jugador es el que tiene que decidir. Me gustan los equipos que jueguen bien, de darle buen destino a la pelota, tratar de salir ordenado, de darle buen juego. Yo digo que si uno trata de darle buen juego en la parte defensiva y que la pelota llegue limpia a los delanteros, se le va a hacer mucho más fácil que por ahí tratar de jugar en la segunda pelota, que por ahí seguramente el juego se va a ensuciar. Uno trata de tener un juego asociado y de tener jugadores que sean inteligentes, más de mitad para arriba, ¿no? Que son los que tienen que decidir. Sí, y más teniendo en cuenta en estos Federal B o Federal A, por lo que he visto, se juega mucho a la segunda pelota y los equipos que intentan juego asociado, tocar o salir jugando, son muy pocos y se destacan, digamos. Sí, y bueno, vos fíjate que a nosotros nos ha costado más jugar acá de local en la cancha nuestra, porque por ahí, por los jugadores que uno trata de elegir para el gusto de uno, ¿no? Para el gusto de cómo quiere que juegue el equipo, nos ha costado más jugar de local porque por la cancha nuestra, en la cancha por ahí no se puede jugar por abajo. Yo cuando vine acá el año pasado me decían que nosotros íbamos a sacar ventaja en nuestra cancha, y yo decía que no, porque los equipos que se vienen a defender se le hace más fácil por ahí jugar en una cancha de tierra, porque se defienden y no te ensucian el juego, y siempre, por más que nosotros estemos acostumbrados, y si vos tenés jugadores que intentan intentan jugar, por ahí se hace mucho más difícil que tener una buena cancha. Entonces nosotros hemos sacado mejores resultados de visitante. Nosotros le hemos ganado a Germinal, hemos ganado a Racing de Trelew, hemos empatado con Huracán, hemos ganado a Cruz del Sur, a Sol de Mayo de visitante. De local nos ha costado horrores sacar buenos resultados por los jugadores que uno trata de elegir para darle funcionamiento al equipo, ¿no? Sí, exacto. El 25 de mayo, las anteriores temporadas, era muy fuerte de local, y el año pasado ganó, como vos lo decís, puntos de visitante, y de local no fue tan eficaz como anteriormente. Pero bueno, tiene que ver con esto que decís, con el estilo de juego y los jugadores que has elegido. Muchísimas gracias, Jorge, y mucha suerte para lo que viene. Bueno, dale, muchas gracias a usted y espero de que sigamos en contacto y bueno, para lo que necesiten, uno está a disposición, ¿no? Era la palabra de Jorge Lencina, el técnico de Deportivo 25 de Mayo, un equipo que no le hemos dado tanto espacio aquí en Radio Kermés, y bueno, también es parte del fútbol pampeano, va a jugar la próxima edición del Federal B, en la misma categoría que All Boys. Uno habla todo el día de All Boys o de Belgrano, pero bueno, está este equipo. Y hace varios años que está. Sí, hace tres años que está jugando en esta categoría, un equipo con apoyo del municipio y de los sectores petroleros, digamos. Así que, bueno, y él hablaba de la cancha, hay que decir, es tierra dura, la pelota pica, se va para cualquier lado, es una cancha que podría calificarse como de las peores que hay en la provincia. Mirá. Pero bueno, él lo contaba, al equipo tampoco le favorece ese tipo de cancha. Bien, 9:34 está la gente de Radiocracia para darle continuidad informativa a la mañana aquí en Radio Kermés. Hacemos el pase, ya volvemos. Radio Kermés. Estoy cansado de buscar. Radio Kermés.